cerca de ti enloqueceré con facilidad. El cauce conduce a no volver atrás, desemboca el sino de mi bella afinidad. Fijamente me miraste, aún recuerdo cómo sonreías. Fuiste la culpable de que vaya sonriendo por la vida. En otoño, al rozar tu piel vuela, así lucirán más fuerte cuando nazcan en primavera. Primavera que me esperas en tus campos verdes, con tu fértil tierra, unión de abatidos deseos transcritos en mi piedra. Prohibido que echó raíces en mi corazón, fui y seré tu corcel y tú quien lo tomó. Imagina la fuente sin su brote de vida, mejor no conjetures al privarme de tu sonrisa. Tus manos posan en las mías, tan finas, tan lindas, tu tacto silencioso, turbador, sin excitas. Como senda a recordar, y recogeré rosas de digna tonalidad. Fijamente me miraste, yo te hablaba, tú sonreías. Fuiste la culpable de que vaya sonriendo.